al fin y al cabo, tú eres joven y el viejo soy yo. Goza. Muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Damos inicio al programa con música latinoamericana, por supuesto. Moneda Dura fue la primera canción, el grupo que escuchamos, que también incluía a Ibrahim Ferrer, la canción Goza, y recién escuchamos Charanga Cakewalk y la Cumbia Lounge. Estas son parte de canciones de la serie de Putumayo Presenta Latin Beat. Hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Así también tendremos nuevamente a nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. para la segunda parte del programa estaremos hablando un poco sobre la reforma agraria en Chile y otros materiales que traemos para el día de hoy. Recuerde que de 8 a 9 estamos con Tiempo de Mujeres. Vamos a escuchar un poco más de música. Regresamos. No puedo contenerme a todo esto que siento. Mi deseo se desborda porque esto está hirviendo. Y siento que resbalo cuando me caliento. Pero quiero empalagarme de esto tan sabroso. Combinar nuestras sustancias es tan hermoso. Mi consumo de calorías es delirante. Tu aroma lo ha elevado como nunca antes. Sabes que pudiste dar la torta al resto. Pero solo yo merezco la cereza que adorna en el centro. Afrodisíaco es este encuentro, los ingredientes nuestros cuerpos. Los besitos son de chocolate. No quiero de su mano. Me derrito como chocolate. Poquitito más. Los besitos son de chocolate. No quiero de su mano. Ay, qué rico es el placer de amarte. Eso tan rico, ma. Como hormigas hipnotizadas por el dulce. Nos recorremos, ya has caído en las trampas que puse. Puse licor de caña al cacao que provoca. Hace que poco a poco desvanece en tu boca. Puse un poco de sabor canela. Jengibre caliente para confundir tu lengua. Puse cuanto pude a mi antojo. Claro, puse amor, caíste. Lo veo en tus ojos. Sabes que pudiste dar la torta al resto. Pero solo yo merezco la cereza que adorna el centro. Afrodisíacos este encuentro. Los ingredientes nuestros cuerpos. Los besitos son de chocolate. No quiero de su mano. Me derrito como chocolate. Poquitito más. Los besitos son de chocolate. No quiero de su mano. Ay, qué rico es el placer de amarte. De eso tan rico más. Me hace agua en la boca tan solo imaginarte. Están escuchando Alternativa Latinoamericana y también me está llegando más material de nuestros colaboradores. También tendremos el día de hoy las crónicas de una inquilina. Ella es la periodista, escritora Ilka Oliva Corado y nos presenta una columna el día de hoy. Y también esta semana en el mundo artístico se fue Horacio Guarani. También estaremos hablando un poquito sobre él más adelante del programa. Vamos a escuchar una canción y regresamos con las noticias. Recuerde que además del 93.3 de FM también estamos en el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Thank you. naturaleza. Lo natural de la naturaleza es cuando miras lo que te interesa. Tú quieres, yo quiero, ven muéstrame tu fineza. Deseo ver toda tu destreza y delirar cuando estás muy traviesa. Tú vienes con juegos y llena de sorpresa. Saben cómo disimular que solo pretendes rodearme. Tu intención no es más que sofocarme. Oye, no soy de los que andan por ahí jugando a la verdad o se atreven. Solo te digo que si estás aquí vas hasta el fin sin nadie que te lleve. Yo sé que es lo que quiero hacerte, pero temo enloquecerte. Y si pierdo la cabeza, es pura naturaleza. Sé que es lo que quiero hacerte, pero temo enloquecerte. Y si pierdo la cabeza, culpa la locura de esa. Lo natural de la naturaleza es cuando miras lo que te interesa. Tú quieres, yo quiero, ven muéstrame tu fineza. Deseo ver toda tu destreza y delirar cuando estás. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Ecuador. Gobierno y ELN de Colombia reinician diálogos de paz en Quito. Autoridades ecuatorianas y los propios voceros del Ejército de Liberación Nacional, ELN de Colombia, han confirmado el reinicio de diálogos reservados en Ecuador. La Capilla del Hombre, un museo de obras de Osvaldo Guayasamín, será la sede de los diálogos en la capital ecuatoriana, Quito. Ecuador no se involucrará en el contenido de los diálogos ni en el momento en que se hagan públicas sus decisiones. Los equipos negociadores del Ejecutivo colombiano y del ELN están encabezados por Juan Camilo Restrepo y Pablo Beltrán, respectivamente, con al menos 7 colaboradores por cada lado. Este sería el segundo intento para el inicio de la mesa pública de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, luego que en octubre pasado fuera suspendida por el presidente colombiano Juan Manuel Santos. México cambia sus diplomáticos encargados de las relaciones con Estados Unidos. México nombró este viernes a su tercer embajador en Estados Unidos en menos de un año, a pocos días antes de la instalación en el poder del presidente electo Donald Trump. Este cambio de la representación diplomática mexicana en Washington se produce en un clima de preocupación sobre las medidas que pueda tomar el imprevisible ricacho respecto a su vecino del sur. El gobierno mexicano anunció que su nuevo representante en Washington será Jerónimo Gutiérrez, un político con destacada experiencia en comercio, finanzas y relaciones exteriores. Gutiérrez sustituirá a Manuel Sada, quien ocupa el cargo de embajador desde abril de 2016 y que pasará al cargo de subsecretario para América del Norte. Sada asistirá a la toma de posesión de Trump el 20 de enero en Washington. El nombramiento de un nuevo embajador se produce tras la reciente designación del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, como jefe de la diplomacia mexicana, teniendo entre sus misiones un acercamiento con el gobierno de Trump. Canadá. Estudio de leyes indígenas es obligatorio en la Universidad McGill. La Facultad de Derecho de la Universidad McGill en la ciudad de Montreal es una de las más reputadas en Canadá. Para poder graduarse, los estudiantes deben aprender y ser capaces de trabajar en los dos tradiciones jurídicas que corresponden al derecho civil francés, que tiene raíces en el código napoleónico, y la tradición jurídica británica llamada Common Law o Derecho Anglosajón. A partir de este año, un nuevo curso es obligatorio para los estudiantes de primer año. Se trata de un curso sobre las leyes indígenas de las Primeras Naciones de Canadá. En este curso, los estudiantes aprenden sobre las tradiciones jurídicas indígenas para luego aplicarlas al estudio de casos particulares que reflejan los problemas reales que afectan a las comunidades indígenas en Canadá. Chile, la nuera de la presidenta, es imputada por estafa. Natalia Compaño, nuera de la presidenta chilena Michelle Bachelet, fue imputada por el presunto delito de estafa junto a su ex socio en la empresa Cabal, Mauricio Valero. La fiscalía investiga a Compaño y Valero por supuestamente haber vendido al empresario Gonzalo Vial Concha 8 informes y estudios mineros por un monto superior a los 1,000 millones de pesos, 1,5 millones de dólares, cuyo contenido habría sido copiado de estudios publicados por terceros y disponibles en Internet. En esta línea se decretó para los inculpados las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. El fiscal de la región afirmó que la nuera de la mandataria podría recibir una sentencia carcelaria de 5 años y un día en caso de ser declarada culpable. Argentina, amigo de Macri, recibió sobornos de Odebrecht. Un operador de la compañía brasileña Odebrecht, vinculado al caso Lava Jato y condenado en Brasil por pago de sobornos, afirmó en una delación premiada que transfirió en 2013 unos $600,000 en 5 giros a una cuenta del que ahora es el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia de Argentina, Gustavo Arribas, quien es a la vez un amigo muy cercano del presidente argentino, Mauricio Macri. Los pagos coinciden con la fecha en la que se anunció la reactivación de un contrato para el soterramiento de la línea del ferrocarril Sarmiento en Argentina, en manos de la empresa constructora Odebrecht. La nota especula que el dinero que recibió Arribas podría estar vinculado con un soborno para obtener la licitación. Cuba ya no sufre de la política migratoria de Estados Unidos para con los cubanos. El gobierno de Estados Unidos dio por finalizada esta semana la política de pies secos, pies mojados. El nombre de la medida se debe a que Estados Unidos devolvió a Cuba a los cubanos que interceptaba en el mar, pies mojados, pero admitió y les entregó la residencia a los que lograban tocar tierra, pies secos. Esta medida de Estados Unidos estaba concediendo a los ciudadanos cubanos un trato diferencial, exclusivo y único que no recibían otros migrantes, lo que estimulaba la emigración ilegal y el tráfico de migrantes. El comunicado oficial del Departamento de Seguridad Nacional precisa que efectivo de forma inmediata los nacionales cubanos que intenten entrar a Estados Unidos ilegalmente serán removidos acorde con las leyes del país. El gobierno de Cuba ha aplaudido la eliminación de la medida y ha acordado aceptar el regreso de los nacionales cubanos cuyo retiro ha sido ordenado, de la misma manera en que ha venido aceptando a los migrantes interceptados en el mar. Colombia. Santos propone a un ex jefe de la policía como vicepresidente. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, postuló este jueves al exdirector de la Policía Nacional y negociador de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El general retirado, Óscar Naranjo, como su candidato para reemplazar al vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien renunciará a más tardar en mayo para presentar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2018. Santos, cuyo segundo mandato de 4 años termina el próximo año, por lo cual no se puede presentar a una segunda reelección, destacó las cualidades personales y profesionales del general retirado. Tras la renuncia de Vargas Lleras, el Congreso deberá elegir un nuevo vicepresidente, cuya misión constitucional es de reemplazar al presidente en ausencias temporales o absolutas. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Costa Rica, sindicatos unidos contra leyes de empleo. En Costa Rica, sindicatos de todo el país anuncian movilizaciones ante la insistencia del gobierno de Luis Guillermo Solís en pasar leyes de recorte a los salarios públicos. Luego de más de 6 meses de negociaciones, los distintos grupos sindicales del país han logrado hacer un frente común para desafiar el proyecto neoliberal que busca la presidencia. Escuchemos a Gilberto Cascante, vocero del BUSCO, el Bloque Unitario Sindical y Social, y luego a Olga Gómez, secretaria general de la CTRN, la confederación sindical más representativa del país. Los trabajadores y trabajadoras del pueblo costarricense no van a pagar los platos rotos de los partidos políticos y no nos van a utilizar más de carne de cañón durante las elecciones para poder impulsar proyectos que deterioren la calidad de vida de los trabajadores. Así que, compañeros y compañeras, nosotros estaremos en un movimiento de huelga en la primera semana del mes de febrero, todo el sector de los trabajadores a nivel nacional en todo el país. En este momento, con una ley que lo que quiere es acabar con el movimiento sindical de este país, no con el trabajador público, sino con la clase trabajadora, pues obviamente entonces todos los sectores nos sentimos identificados, hemos logrado conformar un frente común de pelea en la unidad para esta contrarremetida que nos está dando el gobierno con la ley de empleo público. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos a un corte, regresamos. Solamente tuyo. lo que hay que hacer, lo que hay que hacer, consistirá en hacer. Loquito, esto es Eli Susu. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y en las noticias, se encanta la de Colombia, que Santos propone a un ex jefe de la policía como vicepresidente. No es ningún desconocido, es un exdirector de la Policía Nacional y negociador de la paz con las Fuerzas Armadas de Colombia, FARC. Es el general retirado Oscar Naranjo, quien pues tampoco tiene una carrera limpia en Colombia. Fue asesor de Enrique Peña Nieto en México. Se supone que los créditos que se le dan que combatió al narcotráfico en Colombia, aunque también se le acusa de detenciones arbitrarias, de violaciones a los derechos humanos. Y bueno, ese es el premio que se le otorga por lo que ha sido su carrera política, también vínculos con el paramilitarismo, su hermano narcotraficante, siendo él un zar antidrogas, su hermano fue capturado en Alemania por narcotraficante, y bueno, son de las algunas de las de los bríos del general Naranjo, quien posiblemente sea el próximo vicepresidente de Colombia. Vamos a quedarnos en Colombia con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres y el Reporte Colombia de esta semana. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. El gobierno colombiano ha mostrado constantes contradicciones entre la paz que pregona y lo que en la práctica desarrolla, dejando serias dudas ante el decir y el hacer, y un amargo sabor a su aspiración pacificadora. Las prácticas desesperanzadoras de la paz santista toca todas las políticas que en el orden económico ofrecen mayores impuestos y un costo de vida por las nubes en un nuevo año que se anuncia negro y trágico para las mayorías empobrecidas. En materia represiva, un nuevo código de policía permisivo con muchas conductas infractoras que vulnera los derechos humanos, según ha trascendido en múltiples análisis, foros, conversatorios y en charlas con trabajadores. Al respecto, así lo informaba el portal de Telesur el pasado 17 de junio de 2016, luego de que este código fuera aprobado en Cámara de Representantes y faltando solo su aprobación por el Senado. Superpoderes y represión es lo que ofrece a los colombianos el nuevo código de policía aprobado la noche de este jueves en la Cámara de Representantes. Con 244 artículos, el código centra la atención exclusivamente en la faceta represiva de la policía, desconociendo factores sociales que generan la delincuencia, la prevención del delito y la perspectiva de derechos humanos de la Constitución del 91. Entre las facultades aprobadas a los uniformados destacan los allanamientos sin orden judicial, la detención administrativa, la limitación de la protesta social. Además, vulnera la privacidad de la ciudadanía e impone multas sin posibilidad de defensa. El nuevo código entrará en plena vigencia a partir del próximo 30 de enero. Según lo ha informado el portal de Colombia Informa, el pasado 22 de noviembre en Bucaramanga se discutió sobre el código que entrará en vigencia en el ordenamiento jurídico de la República de Colombia. En el acto, el abogado Leonardo Jaimes abordó los alcances reales de la implementación, puesto que varios de los artículos que integran el código atentan contra los derechos de los civiles y en especial contra el trabajo de los defensores de derechos humanos y periodistas. Por ejemplo, con la aplicación del código ya no se podrá grabar a los policías o militares incurriendo en una violación o infracción. También podrán incautar las cámaras y el material de trabajo de los periodistas o civiles. Y sin ninguna orden o permiso, podrán ingresar a las casas de las personas sin que éstas estén allí. Lo que sin duda significa un aumento de los falsos positivos judiciales. Por su parte, el defensor de derechos humanos, Alberto Yepes, lo decía así en parte al portal de Contagio Radio. Algunos llaman a estas reformas, reformas retrógradas y correspondientes a épocas de dictaduras. ¿Usted cómo lo ve? Junto con lo que se acaba de aprobar de la reforma juro penal militar, la legislación más peligrosa que se ha presentado por muchos años en Colombia, que nos retrotrae a épocas oscuras como el famoso estatuto de seguridad del gobierno de Turbay. Este código de policía es mucho más autoritario que el propio código de policía de la época de 1970, que es el que actual rige, que fue expedido bajo condiciones de estado de sitio. Obviamente lo que tenemos es una limitación absoluta de los derechos y libertades, especialmente los derechos a la libertad personal, el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho al ejercicio de la protesta pacífica, que quedan absolutamente coartados, imposibilitados y además de penalizada completamente el ejercicio del derecho a la protesta social. Del acto llevado a cabo en Bucaramanga, también se concluye que ahora cualquier marcha o manifestación podrá ser intervenida por el Ejército Nacional, violando así el derecho a la protesta y la libertad de expresión, de donde se podría concluir que el panorama que se le presenta a Colombia es turbio, ya que mientras se habla de la implementación de un acuerdo de paz, nos chocamos con esta situación de represión, lo que hace incongruente el tal escenario del posconflicto que se pensaba tener luego de la firma de paz. El pasado 12 de enero, en el municipio de Bello, departamento de Antioquia, un desalojo llevado a cabo por el ESMAD de la Policía Nacional en el barrio Nueva Jerusalén, en operaciones conjuntas entre las alcaldías de Medellín y Bello, dejó varios muertos y heridos, entre los que se cuentan mujeres en estado de gestación, de la tercera edad y niños. Sin embargo, los hechos son confusos y aún están en investigación. Aquí la nota hecha llegar desde Medellín y que ha circulado por redes. Según los últimos datos que nos da la compañera Milena, que está en terreno del sector urbano de la Marcha Patriótica y del colectivo Contracorriente de Derechos Humanos de la ciudad de Medellín, pues hay como ya algunos datos. Uno, el barrio Nuevo Jerusalén está ubicado en la frontera entre la ciudad de Medellín y la ciudad de Bello, pero digamos que es jurisdicción del municipio de Bello. Desde las 4 y 5 de la mañana, el escuadrón móvil antidisturbios llega a la zona a desarrollar el desalojo. Ante ello, la comunidad sale a hacer una movilización pacífica con banderas blancas, exigiendo el respeto a la vivienda, y pues la respuesta fue el ejercicio de la confrontación, que nos ha arrojado el triste saldo de un niño de 7 años asesinado, una mujer de la tercera edad asesinada, 3 mujeres embarazadas que pierden sus hijos, múltiples heridos, entre ellos un joven que pierde el ojo, y la responsabilidad directa pues de la alcaldía de Bello, que tiene nexos con el paramilitarismo. Estaríamos en próximos minutos ya desarrollando esta nota por escrito. La idea es que podamos también comunicarnos con prensa, con radio y contactar a los compañeros de Contracorriente que están en la zona. Silencio de mi tierra, qué amargo suenas las piedras del camino. Hoy sangre llevan las piedras del camino. Hoy sangre llevan. Nacerá el trigo joven entrevesado. Otro tema no menos importante y relacionado, quiérase o no, con la represión es el del fenómeno paramilitar que continúa extendiéndose por toda la geografía nacional y que el Estado colombiano lo niega pese a las evidencias. Escuchemos esta nota de Caracol Radio del pasado 11 de enero. Sin embargo, el ministro de Defensa, les decíamos, hoy respondió que en Colombia los paramilitares ya no existen. Luis Carlos Villegas le salió al paso a denuncias donde se aseguraba que paramilitares estaban haciendo presencia en zonas veredales y campamentarias donde están concentradas las FARC, especialmente en Tumaco, Nariño. No solo en Tumaco, en Colombia no hay paramilitarismo, no lo hay. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada. Y en Tumaco lo que está pasando es una lucha integral del Estado contra todas las manifestaciones del delito. Llámense Golfo, Pelusos, ELN, disidencias de las FARC. Villegas reconoció que las bandas criminales quieren tomarse los espacios de las FARC, incluso en Tumaco, Nariño, pero se han encontrado con las fuerzas militares. Eso quisieran, tomarse esos espacios, pero eso no es lo que está sucediendo porque se están encontrando con la fuerza pública. Precisamente en Tumaco, donde hemos hecho, pues en el último mes, 3 consejos de seguridad, hay una presencia adicional de policía y de infantería de marina. El Mindefensa destacó que está en marcha el Plan Victoria, que pretende copar todos los espacios que están dejando las FARC. El cinismo no puede ser mayor. Mientras que los paramilitares, actuantes y sonantes, amenazan, desplazan y asesinan, según se ha dado a conocer en diferentes regiones del país. Un ejemplo de ello nos lo da el portal de Contagio Radio, en el departamento del Tolima, quienes han realizado una reciente entrevista a Juan Bermúdez, integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima Astracatol y de Marcha Patriótica en este departamento, la cual tomamos como modelo que se repite, guardadas proporciones en otras regiones. Esta es una entrevista de Contagio Radio. Nos atiende el señor Juan Bermúdez, quien hace parte de Marcha Patriótica en ese departamento. Bueno, la situación no es para nada fácil y no es para nada de pasar a vuelo de pájaro. Por eso queremos que nos explique qué es lo que pasa con las Autodefensas Unidas de Colombia. No son Autodefensas Gaitanistas, sino AUC, que están amenazando y que han ofrecido 5 millones de pesos por quien afecte la vida de los integrantes de Astracatol y de Marcha Patriótica en el Tolima. ¿Cómo es eso? El pasado 6 de enero, el viernes pasado, llegó básicamente a los correos de la Asociación de Trabajadores Campesinos y en particular a los de la Marcha Patriótica un documento digital, un documento de Word firmado pues por las Autodefensas Unidas de Colombia. el cual también es respaldado por otras siglas que corresponden a grupos herederos del paramilitarismo. En efecto, el documento señala que por cualquier daño a la integridad física de los integrantes, en particular de las directivas de la Asociación de Trabajadores Campesinos, del grupo de dirigentes de la Marcha Patriótica y también, vale la pena decirlo, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima, ACIT, pues van a remunerar un monto de 5 millones de pesos. Igualmente, el documento destaca que tras los eventos que se han desarrollado de manera satisfactoria en la Mesa de La Habana y que hoy están adelantando pues el proceso de implementación, señalan a los integrantes de esas organizaciones y como tal a las organizaciones como parte de un andamiaje bastante grande que pretende respaldar el castrochavismo y en particular el comunismo, que es el concepto que utiliza el documento. En otras partes del país está haciendo presencia las autodefensas gaitanistas. En el sur, los urabeños. En el norte entiendo también las autodefensas gaitanistas, pero este panfleto o esta amenaza es de la SAUC, y entiendo ya hay dos, firmadas también por la SAUC. A mí me han dicho que en la ciudad muchos problemas hay que afrontar, pero qué importa si ahora estoy solo, no tengo tierras para trabajar, pero qué importa si ahora estoy solo. ¿Qué veracidad o qué evalúan ustedes de que esté apareciendo nuevamente el nombre de las AUC? Lo que nosotros deducimos a partir del documento es que, y ya la Defensoría del Pueblo en varios informes de riesgo que había emitido el año pasado, porque el año pasado también fuimos objeto de amenazas y de persecuciones, anunciaba que era que en el Tolima se podría estar cuajando una reagrupación de los grupos que quedaron tras la desmovilización del Frente Omar y Sasa y las autodefensas Bloque Tolima, proceso que, entre comillas, se realizó en 2006. Tras eso, lo único que, digamos, queda como banda emergente, tal y como la cataloga la fuerza pública, fueron las Águilas Negras. Sin embargo, ese documento tiene una particularidad, y es que, al finalizar, quienes realmente firman son varias agrupaciones herederas del paramilitarismo. Están las autodefensas gaitanistas del Tolima, como se hacen llamar acá, que están ubicadas en el norte del Tolima. La Defensoría, incluso la Marcha Patriótica, el año pasado logró tener un registro de acciones de este grupo en Lérida, pero también lo firman las Águilas Negras, que se han concentrado a nuestro criterio en el centro del departamento, básicamente Ibagué, y son los que el año pasado no solo amenazaron a la Marcha Patriótica, sino también amenazaron a los activistas del Comité Ambiental y también al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo. Y hay otros grupos que también, entre ellos los Rastrojos, que también figuran en el documento como firmantes del mismo. Lo que podemos deducir por el momento es que, tal y como lo auguraba la Defensoría del Pueblo, se está cuajando una relación entre todos esos grupos emergentes, o más bien resultantes del proceso de movilización, a quienes no se les garantizó las condiciones materiales de existencia mínimas para dedicarse a otra actividad distinta a la que venían realizando. Según ha trascendido en el portal de Contagio Radio, para Bermúdez el trabajo que realizan varias organizaciones sociales en el departamento del Tolima son considerados el bastión de la lucha contra los desastres ambientales producidos por las empresas mineras y han sido ejemplo de este tipo de lucha. También en el caso de Marcha Patriótica, Bermúdez afirma que son el catalizador de las apuestas en el marco del proceso de paz con las FARC. En el Tolima trato de hacer una radiografía de qué es lo que está pasando a partir de los datos de la Defensoría. Se contempla la existencia de las autodefensas gaitanistas de Colombia, versión Tolima, en el norte, básicamente con su rango de acción en Lérida. En el centro, básicamente en el cordón espinal, vamos a Aldaña. Esa es la ruta que conduce hacia Neiva y hacia el sur del país. Se ha focalizado un grupo que se autodenominó los M-Rayacetas, MZ. Y en el sur del Tolima, básicamente Planadas, Río Blanco, el año antepasado aparecieron grafitis de las Autodefensas Unidas de Colombia. En el caso particular de Ibagué, por las amenazas que han proferido contra el Comité Ambiental, contra estudiantes de la Universidad del Tolima, contra la Marcha Patriótica, contra el CRIP, las Águilas Negras son las que están ahí al frente. Entonces, con ese panorama, siguiendo lo que plantea la Defensoría del Pueblo, podemos decir que existen grupos más cuando son los artífices, sobre todo en el caso de Lérida, el Corredor Espinal, vamos a Aldaña, en los que, en efecto, han protagonizado casos de limpieza social. Ellos son los que en efecto lo hacen. Entonces, lo que nosotros primero planteamos es un reconocimiento de este tipo de grupos, la existencia de este tipo de grupos, una estrategia mancomunada en el marco pues de la implementación de todo el paquete de medidas señaladas por el punto número 3 del fin del conflicto y una, en efecto, atención colectiva que garantice el desenvolvimiento de la marcha patriótica de las organizaciones sociales en función de incidir y participar en la vida política. Por su parte, el pasado 23 de diciembre, el portal El Olfato daba a conocer la siguiente información. El Congreso de la República aprobó la propuesta de reforma tributaria impulsada por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, mediante la cual se incrementa el IVA del 16% al 19%. Se alivia la carga tributaria para las empresas y se mantiene en su actual nivel la renta para las personas naturales. Con 43 votos por el sí y 16 por el no, los congresistas aprobaron que el gobierno nacional cobre el nuevo impuesto del monotributo, castigue con cárcel la evasión de impuestos y perpetúe el 4 por mil. De otro lado, el 3 de enero fue convocado un cacerolazo vía redes sociales para manifestarse en contra de esta reforma y en contra del nuevo salario mínimo, que tuvo respuesta en varias ciudades del país. Roberto Peláez, asistente al cacerolazo, llevado a cabo en la Plaza Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, es entrevistado por el Salmón Urbano, quien en un primer momento nos dice quiénes fueron los convocantes. Fue convocada por varias fuerzas, incluidas varias fuerzas de izquierda, pero se llegó a un acuerdo de que las intervenciones fueran sin hablar nada de política. Y a pesar de que era un día difícil porque la gente todavía está terminando fiestas y todas estas vainas decembrinas, vino un monto como de unas 1000 personas, sino que se dividió. Hubo un ratico que había como unas 400 o 500 y al rato otro sector se había ido y volvió al final y estaba lleno. Por eso calculo de que si hubieran estado todos permanentemente hubieran sido por ahí unas 1000 personas. La gente manifestó lo que sentía. La gente en Colombia empieza a despertarse de que los politiqueros los han engañado con las elecciones y están pidiendo castigo para todos esos politiqueros de no volverles a votar. La gente estaba protestando por la pírrica suma que le subieron al salario, que dividiendo diarios son 1.600 pesos, no alcanza sino para el pasaje de una sola buseta, y cuando suban la buseta ni siquiera para un solo pasaje. Y la gente está inconforme con la reforma tributaria por el aumento del 19%, un porcentaje tan bárbaro a todo lo que es más o menos lo que ya se sabe que es transporte, alimento y la población colombiana. Se generó por eso. Hubo muchas personas que intervinieron y todos intervinieron de acuerdo en ese sentido, de criticar todas las posturas de todos estos malos gobiernos y de criticar a Santos, que Santos lo que ha hecho es meternos ahora un gol con el cuento de la paz y después de ese cuento de la paz meter toda esa reforma tributaria que va a lastimar el bolsillo de la gente. La gente también estuvo dándose cuenta que están trazando una política de meterle la mano a los pensionados, de quitarle la plata a la gente que ya está pensionada. De nuestro lado, el 3 de enero, Radicales Libres acompañó el cacerolazo en la Plaza de Bolívar de Bogotá, al que asistieron unas 500 personas, y en donde nos llamó la atención el ver gentes provenientes de los sectores populares que por lo regular no se les ve en estas actividades manifestándose indignados contra las alzas y oyéndoles decir estar cansados de la politiquería de la derecha y de la izquierda. Otra de las características de este cacerolazo fue el de abrir los micrófonos para que quien quisiera expresarse lo hiciera. Escucharemos a partes de algunas de las intervenciones. Movimiento revolucionario reunido en la plaza pública para defender los derechos del pueblo trabajador, del trabajador estudiante, las damas de casa, los jóvenes estudiantes. Todos tenemos que unir una sola bandera para luchar por una causa que es la seguridad de nosotros. Los gobiernos neoliberales han hecho engañar al pueblo. En estos días ve ahí al señor Iván Zuluaga diciendo que el Centro Democrático era el único que había defendido no el alza del IVA. No se acuerda este señor cuando su papá político, Don Uribe, le subió del 6 al 9%. No se acuerdan estos sinvergüenzas. Y todos los días, del 8 al 16, perdón, del 8 al 16%. Y el Arecibo indica que defendió que la economía que iba a lo siguiera, cuando ellos son los promotores de estas ideas criminales de maltratar al pueblo con alzas de los transportes, con alza en el IVA, con alza en la alimentación. ¡Oh, no! Los que estamos aquí estamos haciendo un sacrificio y estamos decididos a cambiar la situación. ¡Bienvenido el movimiento 3 de enero! La clase obrera, nosotros somos el motor de este país. Nosotros movemos este país y cada día este nido de ratas nos quiere ver más pobres en la miseria. ¡No quiere esclavizados! Hoy es el día para mostrarnos sobre caso a esa reforma tributaria injusta que les está dando a ellos potestades para cada vez esclavizarnos. Ahora no existe la esclavitud con cadenas, no señores. Ahora vamos a solamente trabajar por recibir un plato de comida. No podemos permitir eso. No podemos permitir que la canasta familiar haya un alza de IVA. No podemos permitir que haya ni siquiera un IVA. El 4 por mil es una reforma que se generó para enriquecer a los bancarios. Eso se creó para eso, hace no sé cuántos años. Se supone que era una reforma temporal y empezó con un 2 por mil. La gran mayoría somos padres de familia y no sabemos qué futuro les va a tocar a nuestros hijos cuando no van a poder ni siquiera cursar una primaria, porque todo lo quieren privatizar. Todas las empresas ahora van a ser multinacionales. No podemos permitir que nos sigan viendo la cara. Somos del pueblo y vamos por los de arriba. Roberto, por su parte, nos sigue contando de quienes se hicieron presentes en el cacerolazo de la Plaza Murillo Toro en la ciudad de Ibagué. No se movilizaron, fue un plantón acá frente a la gobernación de Tolima y era puro sector popular, puros sectores de los barrios populares. La gente muy ofendida con toda esta política tramposa que siempre han tenido los gobernantes de este país. Distintas voces fueron escuchadas en la Plaza de Bolívar de Bogotá el pasado 3 de enero, que nos sirve para medir la temperatura con la que ha sido rechazada la inmensa cascada de impuestos y que ha llevado a muchos a plantearse cuál el papel de los políticos, pero también cuál el papel de los trabajadores y la necesidad de la organización para enfrentar a quienes ahora son catalogados como enemigos del pueblo. Para todos, un abrazo. Para que esto sea el comienzo de algo que valga la pena. Esto es una semilla y de la fuerza que le pongamos a esa semilla será el tamaño de ese árbol que el cual queremos cosechar. Queremos cosechar mejor vivir para estos y que ha llevado a muchos a plantearse cuál el papel de los políticos, pero también cuál el papel de los trabajadores y la necesidad de la organización para enfrentar a quienes ahora son catalogados como enemigos del pueblo. Para todos, un abrazo, para que esto sea el comienzo de algo que valga la pena. Esto es una semilla, y de la fuerza que le pongamos a esa semilla, será el tamaño de ese árbol que el cual queremos cosechar. Queremos cosechar mejor vivir para todos. El buen vivir, no un mejor vivir para unos y para otros peor. Es el buen vivir al cual todos tenemos derecho. Aquí alguien habló de esa mentira que hay allá en el frontispicio de ese edificio. Una de las muchas mentiras que plantea la historia oficial. Que las armas nos dieron independencia. Paja, no hubo independencia porque fue un proceso frustrado. Cambio de patrón, pero no independencia. Y no es cierto que la ley es de libertad. Es el respeto y el cumplimiento de la ley lo que da libertad, y aquí lo que menos hay es cumplimiento de la ley, especialmente de parte de quienes debieran dar ejemplo, los que nos gobiernan. Fuera todos los corruptos. Mira, que están en el Congreso, que solo van a dormir, hermano. Bueno, yo voy a comenzar por dos citas. Uno de este tipo que está aquí parado en la mitad de la Plaza Bolívar, que dijo que un pueblo es esclavo cuando el gobierno, por sus vicios o por su ausencia, pisotea los derechos de los ciudadanos. ¡Somos un pueblo esclavo! Sí, porque sí pisotean nuestros derechos a través de leyes, y lo hacen con la ley en la mano. Y cada 4 años, los culpables de esta situación asquerosa que vivimos se presentan como los salvadores de la patria, y la ignorancia de nuestra gente hace que voten por los mismos de siempre. Pero cuando hablo de ignorancia, no es de no saber, sino de la peor ignorancia, que es saber mal. Estamos llenos de mal conocimiento de esos personajes que se nos presentan como los salvadores de la patria. De los Peñalosas, mire, Álvaro Gómez dijo una cosa muy sabia, de las muchas vainas que dijo, y tuvo una vida interesante. De la caverna más atrabiliaria y retardataria de este país, el hijo de Laureano Gómez, terminó su vida con un discurso revolucionario cuando dijo: en este país nadie quiere hablar de un secuestro terrible, y es que el Estado y el gobierno están secuestrados por una clase corrupta. Eso lo dijo en la Universidad Tadeo Lozano 15 días antes de que lo mataran. ¡Fuera el gobierno corrupto! ¡Fuera! Y la corrupción tiene muchas cabezas. Tarea tenemos. Una, hay que luchar por un relevo generacional, que gente nueva llegue y no se empotre. Por eso, yo le voy a hacer una propuesta para que se bata, como que se vote, oiga, para que se haga en esas propuestas que se van a hacer una reforma al Congreso. Primero, los congresistas no se pueden poner el sueldo ellos mismos. No. ¡Ni por el putas! ¡Ni por el putas! Sueldo mínimo para que coman mierda como la come el pueblo. No, que esté ligado al mínimo, y que cada vez que haya un alza al mínimo sea la misma alza para ellos. Dos, no más de 2 periodos. Dos periodos, y váyanse, señores, porque se quedan ahí empotrados, llenos de todos los vicios que reciben de sus antecesores y los nuevos que se inventan. Ese es el relevo que les hablo. El relevo no solo en los personajes, sino también el relevo en las costumbres, que es lo más importante. Aquí se escucha hace más de 20 años, que ando viviendo estas vainas también. Tengo 75 años. Y mire, estoy mamado de escuchar: el pueblo unido jamás será vencido. ¡Eso no es cierto! Aquí lo que hay que es justamente luchar por eso a lo que le tienen pánico los dirigentes, y es luchar por la organización de lo de abajo. Pero esa organización exige altísima responsabilidad civil, que es lo que tampoco hay, porque nos han sembrado desde la educación: cada uno defiéndase como pueda, que Dios es para todos. Eso lo dijo Jeremy Bentham en las cartas que le escribía a Bolívar, cuando le decía que propusiera ese lema para la educación. Oiga lo que decía: cada uno para sí y Dios para todos. Y miren quién era Jeremy Bentham, uno de los cultores y personajes del capitalismo salvaje del siglo XIX, que ya nació, en contra de la propuesta del hombre que hizo grande a Bolívar, su tocayo Simón Rodríguez, el que educó a Bolívar, el maestro de Bolívar, que le decía: todos bien y yo en medio de todos. Por eso es que hay que luchar, que todos estemos bien y yo en medio de todos, para también estar bien. Urgente solucionar este feudo precedero entre el productivo obrero y el parásito social. Entre el productivo obrero y el parásito social. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ Reporte Colombia o en Facebook con Reporte Colombia. Oh, loquito. Willy Susu. Guajira. Heba, heba. Disculpe las molestias. Usted está en sintonía de CFRU 93.3 FM. Estamos construyendo una alternativa latinoamericana. Alternativa latinoamericana, un espacio radial con eco para los pueblos del mundo. Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sonrojo. Te digo que te quiero y que me dejes, no te dejes, eso ya no me da miedo, había sido sin dudarlo. You are listening to CFRU 93.3 FM. This is the Latin American Alternative Show on Alternative Radio in Southern Ontario. To contact us, our phone number is 519-837-2378. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y mientras el gobierno de México hace cambios en su gabinete para enfrentar a Donald Trump, pone a un fracasado ministro de Hacienda, Luis Videgaray, fracasado para la política económica o los intereses de los mexicanos, porque fue muy exitoso en las reformas estructurales que han beneficiado a las empresas transnacionales. Como él mismo lo dijo, Luis Videgaray, él no tiene experiencia como diplomático y que viene a aprender, como si se tratara de ir a la escuelita. Poner a un inútil frente a las relaciones internacionales que defienda los intereses de los mexicanos. Mientras tanto, el gobierno de Canadá también toma sus propias medidas y, aunque no de una forma diferente, no es algo que salió así de la noche a la mañana. Justin Trudeau venía preparando cambios en su gabinete para enfrentar el nuevo gobierno. La posición de Canadá frente a Donald Trump es más sólida, con mucha prudencia, con mucha diplomacia, pero un claro mensaje que está la política de Canadá está para proteger a los canadienses, los intereses de Canadá. Escuchemos este reporte de Radio Canadá Internacional sobre la política que ha adoptado el gobierno de Justin Trudeau y los cambios que vienen en su gobierno. I think one of the things that we've seen from President-elect Trump is that he very much takes a trade and job lens. Una de las cosas que hemos visto del presidente electo Trump es que él lleva a sus objetivos de trabajo y comercio a sus compromisos con el mundo en diplomacia internacional. To his engagements with the world in international diplomacy. Los rumores indicaban que fue la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos lo que llevó al primer ministro Justin Trudeau a reorganizar su gabinete. Este fue un factor importante, pero no el único, dice el diario Le Devoir. Si bien el ejercicio afecta a pocos ministros, es sin embargo revelador del enfoque y del temperamento de Justin Trudeau. Casi todos los detalles de la remodelación del gabinete eran conocidos antes de la toma de posesión. La salida de tres ministros, entre ellos Stephen Dion, el canciller, la retrogradación de un cuarto y la llegada de tres reclutas. Trudeau procedió con firmeza, enviando un mensaje claro a sus ministros. Los que no estén a la altura de sus expectativas no tendrán larga vida, independientemente de su estatus. La salida del ex líder Stephen Dion da testimonio de eso, al igual que la de Mary Ann Michuk, ex ministra de Manitoba, que ocupaba el cargo de ministra del Empleo, del Desarrollo y del Trabajo. John McCallum, ministro de Inmigración, deja también el cargo a cambio de una oferta que no podía rechazar, la de embajador en China. La sustitución del señor Dion, quien tuvo problemas en algunos casos delicados, como el de la venta de vehículos blindados a Arabia Saudita, se había vuelto necesaria a los ojos del equipo de Trudeau en la víspera de la llegada del presidente estadounidense Donald Trump. El programa económico francamente proteccionista de este último, su cuestionamiento del Telecán y sus repetidas amenazas a los fabricantes de automóviles de Estados Unidos requerirá una diplomacia inusual de Canadá para proteger sus intereses. La elección de Chrystia Freeland como ministra de Relaciones Exteriores es prometedora. Saliente ministra de Comercio Internacional, un puesto en el que se destacó, seguirá siendo responsable de las relaciones comerciales con Estados Unidos. Este mandato muy particular hace temer, sin embargo, que ella sea, sobre todo, la ministra de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos. No hay duda que será una prioridad en 2017, pero los intereses de Canadá van mucho más allá de ese horizonte, dice el editorial de Le Devoir. La promoción de Freeland es parte de una estrategia metódica y prudente adoptada desde hace meses por el gobierno de Trudeau ante un futuro gobierno de Estados Unidos, cualquiera fuera el mismo. Trudeau se ha negado siempre a comentar las declaraciones y acciones de Donald Trump durante la campaña para la presidencia, calmando de esta manera la susceptibilidad del fogoso candidato. Su objetivo, dijo siempre, es proteger los intereses de Canadá, abriendo el camino a una relación productiva con Washington. En este espíritu, los miembros más cercanos a Trudeau se fueron, junto con el embajador de Canadá en Washington, David McNaughton, y la ministra Freeland, a reunirse con los asesores más cercanos de Trump en repetidas ocasiones. Trudeau consultó también al ex primer ministro conservador Brian Mulroney y al ex embajador Derek Burney. Todos estos gestos, así como la elección de Freeland, están muy lejos de haber sido improvisados. Hay demasiado en juego para Canadá para que sea de otro modo. Y ese profesionalismo tiene algo de tranquilizador, concluye el editorial del diario Le Devoir de Montreal. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, escuchando esta música, música de Putumayo, presenta Latin Beat. Recién escuchamos Del Rey, es una melodía por un grupo de Nueva Zelanda, Sola Rosa. Y ahora vamos a ir con nuestra compañera, la periodista, escritora Ilka Oliva, y las crónicas de una inquilina, La Fuerza de la Tempestad. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado, en esta ocasión con la columna Crónicas de una inquilina, para conversar acerca de los patrones de crianza, todo aquello que nos manipula, que no nos deja ser, el sistema patriarcal, el sistema de consumo, ¿verdad? Ese sistema de compra-venta, el capitalismo, ¿verdad? El título del texto es La Fuerza de la Tempestad. Crecemos con el camino marcado, con los estereotipos, las costumbres, la cultura, la religión y el sistema patriarcal que nos daña a todos. Prejuicios que nos dicen esto se hace y esto no. Esto está mal, ¿por el qué dirán? Por nuestro género, apariencia física, ideología, color de piel, edad, condición física, condición social, nacionalidad y etnia. Y vamos creciendo condicionados y nos vamos llenando de miedos, de fantasmas que se vuelven infiernos que nos consumen lentamente. Y jamás logramos desarrollarnos a plenitud como seres humanos porque traemos con nosotros todas las limitaciones que fueron impuestas durante nuestra infancia y adolescencia. Nos convertimos en adultos inseguros, frustrados y escondemos en lo más profundo de nuestra desilusión todo aquello que nos llena de vida, nos da alegría y felicidad. Todo lo que nos permite ser en libertad, lo que nos apasiona se pudre y nos pudre al convertirse en veneno puro para nuestra alma y espíritu. No es necesario el suicidio, porque estamos muertos en vida. Y nos dedicamos a imitar las carencias de otros. Los sueños que un día tuvimos, que la familia, los amigos y la sociedad nos dijeron que eran una locura, que jamás funcionarían por utópicos, nos vamos enterrando en nuestra hiel que recorre nuestras venas, que se apodera de nuestro cerebro, de nuestros músculos, de nuestra fuerza de voluntad, de nuestro corazón y emociones. Se instala traicionera en nuestras células. Y caemos en abismos insondables, porque somos frágiles, manipulables y nos llenamos de culpas. La depresión nos consume y el estigma se encarga de borrar toda ilusión. Y no lo creemos. Creemos que en realidad somos unos harapos viejos tirados en cualquier basurero, que no tenemos derecho a la plenitud, que no tenemos capacidad alguna de razonamiento y dejamos nuestro criterio propio guardado debajo de la cama y salimos a enfrentarnos al mundo sin protección alguna porque nuestra autoestima está destruida. Nuestro amor propio nunca lo conocimos y nuestra fuerza de voluntad fue cortada de tajo desde nuestra infancia. Entonces cualquiera opina. Cualquiera nos dirige, cualquiera nos utiliza. Y pasan las horas, los días y los años, y nosotros somos los objetos que el sistema patriarcal necesita. Que no piensan, no sienten, no tienen espíritu, y son incapaces de despertar y luchar por esas ilusiones que nos llenan de vida. Porque un ser vivo se ama y ama. Tiene fuerza en su voz y rebeliones en sus actos. Tiene certeza en sus pasos y ternura en sus manos. Un ser vivo crea, sueña, transforma y pinta de alegría la amargura más amarga para hacer transitable el infierno más feroz. Porque un ser vivo encuentra fuego en la música que brota de su alma. Su espíritu es libre y libera. Nunca es tarde. Nuestro paso por la tierra es fugaz. No tendremos otra oportunidad. El día de hoy no se volverá a repetir en nuestras vidas. Tenemos que aprender a eliminar de nuestro pensamiento todo patrón patriarcal y tenemos que ser valientes y tener el coraje de enfrentarnos a la fuerza de la tormenta, nuestra propia tormenta, donde nadie entra, que solo nos consume a nosotros mismos. tener las agallas para saltar al vacío y liberarnos de aquella manipulación emocional que solo vino con los patrones de crianza, la escuela, las religiones y la sociedad. Enfrentar los fantasmas y los infiernos, encararlos y despojarnos de todo lo que no nos permite vivir a plenitud, porque vivir a plenitud es nuestro derecho y debemos defenderlo de todo y de todos, hasta de nosotros mismos. La plenitud no tiene nada que ver con el dinero ni títulos universitarios. Es algo excelso que no tiene explicación, pero que transforma al ser humano. Que nada ni nadie nos detenga. Que nada ni nadie ejerza poder sobre nosotros. Es nuestra obligación luchar por aquello que nos llena de felicidad, por ese instante fugaz que llena de luz nuestra alma y aviva nuestro espíritu. Y estamos equivocados y pretendemos escudarnos en todo lo que llega de afuera. Tenemos la capacidad para bloquear todo lo que no nos permite desarrollarnos, porque solo nosotros tenemos potestad de nuestros propios infiernos. Tengamos la suficiente entereza para que ni los prejuicios ni los estereotipos que están en los patrones con los que crecimos y en la sociedad que vivimos todos los días tengan cabida en nuestro derecho a la locura y felicidad, aunque lo tengamos todo en contra. De eso se trata. Está ahí para fortalecernos y hacernos invencibles. Es tiempo de creer en nosotros mismos. Cuídense mucho. Les saludó Ilka Oliva Corado. Les envío un fuerte abrazo. Y bueno, feliz año nuevo a todos. Hasta pronto. Esta fue la Crónicas de una inquilina, nuestra compañera periodista, escritora, Ilka Oliva. se me endulce la vida. Yo no miento cuando digo que me mata la rutina. Y vamos ya a la parte final de Alternativa Latinoamericana, o estamos entrando en la, ya casi en la última media hora antes de irnos con tiempo de mujeres. Y a continuación tenemos una entrevista, se llama Historia Pendiente, con el historiador José Bengoa, que es 50 años de la reforma agraria en Chile. Escuchemos entonces esta entrevista. Esto es Noticias Mundo Real. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo. Bueno, en Chile hace 50 años, es decir, el año 67, se dictó la ley de reforma agraria. Era el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de la Democracia Cristiana, en ese momento. Y lo que ocurrió después fue un proceso muy complejo que justamente después de 50 años uno recién puede empezar a analizar. Porque lo que ocurrió fue que en Chile existía la hacienda, el latifundio, que se había creado en la colonia española y nunca se había modificado. Y los trabajadores del campo se llamaban inquilinos, que era una forma de esclavitud que había en Chile, de servilismo, en el cual vivía una gran cantidad de población. Y eso estamos hablando que hasta 1960-67 se mantenía igual que en la colonia prácticamente, condiciones muy difíciles, muy duras, de servilismo, de autoritarismo, de pobreza, etcétera. Entonces ahí se produce esta ley y se van a producir procesos de expropiación de las grandes latifundios, de las grandes haciendas, pero lo más importante, que es lo que a mí me importa, y yo he escrito sobre eso y lo que hablé hoy día, aquí en la reunión con los campesinos, es que en ese momento se produjo una verdadera revolución campesina en Chile. ¿Ya? Yo le llamo la revuelta campesina. Ya, revuelta campesina, porque los campesinos que habían vivido todos sus padres, abuelos en estas formas de esclavitud, de repente como que se soltaron la cadena, se tomaron los predios, los fundos, la hacienda, encerraron muchas veces a los patrones adentro de la hacienda, o no lo dejaron entrar, y comenzó un proceso realmente muy fuerte que terminó en que el Estado expropiara 10 millones de hectáreas. Aquí en esta mañana notable en que estamos conmemorando con la CLOC, con el Mamuri, estaba presente el ministro de Agricultura de Salvador Allende, Jean Chanchol, quien fue quien lideró esta expropiación masiva. Y bueno, lo que ocurrió ahí fue que cambió radicalmente Chile. Uno podría decir incluso que el golpe de Pinochet está totalmente relacionado con la reforma agraria, ¿no? Con esta revuelta o revolución campesina que quisieron volver las cosas atrás. Hubo mucha venganza, mucha retaliación brutal. Son cientos y cientos y cientos de campesinos que fueron asesinados. Fue un momento, quizás el momento más duro de la historia de Chile, de la historia moderna de Chile, ¿no? El momento más duro y más importante, ¿no? ¿Qué se puede sacar de eso? Bueno, se puede sacar que cambió el país, cambió la gente, ya no existe inquilino, no existe ese tipo de esclavitud. Existe otra pobreza, otra manera, otro problema, por supuesto. Ya no existe ese latifundio improductivo. Hoy día el latifundio se transformó en empresas agrícolas que exportan vino, que exportan frutas, etcétera. Ahí están los aplausos del grupo que estamos aquí reunidos, ¿no? Ese es más o menos lo que se ha discutido hoy día y que nos parece muy importante. Bengoa, qué interesante lo que usted decía respecto a vincular incluso el golpe de Estado del 73 con estos procesos de reforma agraria y de revuelta campesina, como usted lo definía, que tuvieron lugar casi 6-7 años antes. ¿Cómo se unen esos dos periodos que parecen estar separados por un tiempo considerable? No, lo que pasa es que el año 1960 sube al gobierno el gobierno popular con Salvador Allende, y en ese momento, digamos, se intensifica la reforma agraria anterior. Y fíjense usted que en el periodo que va entre el 69 y 70, los campesinos invaden más de 3.000 haciendas. Aquí se le llama toma de fondo, que es una invasión en que los campesinos echan a los dueños, se apropian de las tierras, se apropian de todo el campo, ¿no? Eso ocurrió en esos años. Y ahí los campesinos empezaron a poner en producción en forma autónoma esas tierras, y en algunos casos con bastante éxito, ¿no? Y empezaron a producir sin patrones, ¿no? Sin patrones. Entonces, el odio que provocó eso en la clase patronal y en muchos otros sectores de la sociedad fue muy grande, digamos. Chile se dividió, por decir así, entre los que estaban de acuerdo con que los campesinos y los obreros siguieran su camino hacia el socialismo, que fueran los protagonistas de la historia, y quienes se oponían a eso. Y en el campo fue donde hubo mayores, incluso, venganza, ¿no? Han salido en estos últimos años varios libros que después de tantos años se han pasado verdades terribles, como tomaron grupos de empresarios, de latifundistas, junto con policías, fueron a tomar preso a los dirigentes campesinos y muchas veces los mataron, etcétera, ¿no? Hicimos un acto en el Museo de la Memoria de Chile, de Santiago de Chile, un museo muy importante, muy grande, muy bonito, donde está toda la memoria de lo ocurrido en esos periodos. Hicimos hace muchas un acto de memoria de los campesinos desaparecidos, ¿no? Que son miles de campesinos que desaparecieron producto, digamos, de la venganza por haber hecho la reforma de Chile. Usted mismo lo decía, Bengoa, existe o dejó de existir el latifundio improductivo en Chile, pero hoy hay otros actores, nuevos actores empresariales y, si se quiere, transnacionalizados, extranjerizados en Chile, que están haciendo usufructo de la gran mayoría del territorio chileno. Me refiero a lo que es la elaboración de alimentos, ¿verdad? ¿Cómo es la situación actual del campo chileno y por qué los movimientos siguen hablando hoy, a 50 años de aprobadas estas leyes que usted estaba reseñando, siguen hablando de la necesidad de una reforma agraria integral, popular? Claro, nosotros vemos que por una parte hay una producción enorme de vino, de frutas, de alimentos en general, y una cantidad enorme, digamos, de mano de obra que es cada día más escasa, que es muy mal pagada y que trabaja en condiciones muy difíciles, muy duras, en las temporadas. Es lo que en Chile se llaman las temporeras, porque muchas son mujeres, y temporeros, que son los hombres, pero fundamentalmente las temporeras. Anamuri, que es la organización de la CROC, es la organización que reúne a fundamentalmente a las mujeres temporeras, ¿ya? Y nosotros con el movimiento campesino estamos desarrollando diversos programas tendientes a darle mayor importancia a la producción campesina. De hecho, yo soy parte de la Escuela Superior Campesina de Curaco de Vélez, en Chiloé, ¿ya? Que los auditores pueden ver ahí lo que hacemos en una página web que dice www.fundacioncuracodevelez.cl. Ahí te he contado todo lo que hacemos en esta formación de campesinos, de jóvenes, muchachos que están en una línea muy distinta, una línea de cómo vamos a producir limpio, cómo vamos a producir en forma humana, en forma ecológicamente apropiada, cuidando el medio ambiente, cuidando nuestras semillas, etcétera, y todo eso, digamos, con buenas asociaciones. Bueno, ahí estamos trabajando. Yo creo que por ahí van los caminos, digamos, del futuro de las nuevas demandas campesinas, ¿no? Le pido más detalles respecto a la situación de los asalariados rurales hoy en Chile, toda vez que es una carta de presentación, determinada línea de vinos, determinados productos frutícolas y hortícolas de Chile al mundo, pero ¿quién sostiene esa producción? ¿Cómo se sostiene desde el punto de vista de las condiciones? La producción de vino es fundamentalmente de una mediana empresa. Son empresas muy de mucho capital, pero que no son demasiado grandes, 50 hectáreas, 60 hectáreas, bueno, hay algunas más grandes, ¿no? Pero la producción ha ido aumentando todos los años de tal manera que cada vez requiere más gente para la cosecha. Los trabajadores permanentes son muy pocos trabajadores permanentes que están en las bodegas o cosas así. La mayor parte son trabajadores que van en la temporada de cosecha, pero en las distintas temporadas. Y se está produciendo una situación muy compleja. Primero, que se está envejeciendo la población rural de manera muy rápida. Y por lo tanto, esos trabajadores están envejeciendo o están yendo mucho menos a trabajar. Y eso está llevando a que venga mucha mano de obra extranjera. En las últimas cosechas se ha visto cantidad de gente que viene del Ecuador, de Bolivia, de Perú, y ahora último, de Haití. De Haití, por ejemplo, está llegando una cantidad grande de trabajadores de temporada. Es un fenómeno bastante extraño, bastante complejo. Hay una denuncia, por ejemplo, de un grupo de trabajadores que se los contrató en Nepal para venir acá y que, bueno, y que trabajan en condiciones bastante difíciles, para los vistos del punto nuestro, pero ellos se defendían, digamos, de que ganaban más plata que allá. Es decir, estas son el mundo globalizado de hoy, es totalmente relativo, ¿no? Es una situación. Esos temporeros, y sobre todo las mujeres temporeras, trabajan noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, y el resto del tiempo tienen que volverse a sus casas, a sus pueblos, a sus lugares, ¿no? José, muchísimas gracias por este tiempo, por pintarnos este panorama o este viaje de medio siglo, desde los 67 hasta el 2017, para conocer un poco más de esta realidad rural, campesina, chilena. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto.

a sus 91 años a causa de un paro cardiorrespiratorio. En su casa, en la localidad bonaerense de Luján, tras 70 años de una reconocida actividad artística que lo transformó para muchos en el más exitoso de los cantores de la historia del folclore argentino. Con más de 60 discos editados, muchos de repercusión masiva, 308 canciones propias registradas oficialmente en Sadaic, algunos que fueron himnos engalanados por el éxito como Si se calla el cantón, Amar amando y Caballo que no galopa. Guaraní fue figura excluyente del Festival del Folclore de Cosquín. Memoria de su primer evento en 1961 y entre muchas otras cosas que pasaron en las sierras de Córdoba. El encargado también de anunciar el retiro de las tropas de Estados Unidos de Vietnam en la Plaza Próspero Molina. Además sufrió el exilio durante la última dictadura militar y su cuerpo fue alcanzado por una granada. Como señaló a Telam el periodista Marcelo Simón, fue un tipo que pagó con el cuerpo lo que predicaba con su canto. Santafesino de las Garzas había nacido en 1925 como Heraclio Catalín Rodríguez. Guaraní fue reconocido como cantor, escritor y decidor. Todas las actividades en las que daba rienda suelta al imaginario popular gaucho, con interpretaciones sobre el amor, los trabajadores y sobre todo las injusticias y la lucha contra el autoritarismo, lo que convirtió en la figura más carismática del folclore argentino. Se inició desde muy chico con la orquesta de Herminio Jiménez interpretando música paraguaya y en idioma guaraní. Y en 1957, cuando debutó en Buenos Aires en la histórica Radio Belgrán, con el tema de Ramón Ayala y Vicente Cidade, El Mensú. Antes cantó boleros, tangos y otro tipo de canciones populares en un boliche del barrio de La Boca para sobrevivir, a la espera de que la suerte estuviera de su lado. Apodado por sus amigos como El Cabezón, Guaraní fue un artista con una vida ajetreada y reconocido por muchos como un hombre de inmenso éxito, también con las mujeres, con infinidad de romances entre los que se contó el que tuvo cuando ambos disputaban a la fama con la cantante Gina María Hidalgo, que popularizó y convirtió en éxito absoluto su canción Amar Amando. Amante del vino, aunque menos bebedor de lo que decía de ser mismo, su historia personal conoció el éxito de los escenarios del país y el mundo, siendo el primer folclorista en tocar en la Unión Soviética con una gira de 2 meses que compartió con César Isela y Los Fronterizos, además de vender millones de discos y escribir y publicar libros de propios y participar de películas. En diciembre de 1974 debió abandonar el país a consecuencia de las amenazas de muerte y atentados que recibió por parte de la Triple Alianza Anticomunista Argentina, refugiándose primero en Venezuela, luego en México y finalmente en España, donde vivió 4 años. Durante la última dictadura cívico-militar fue censurado la difusión de algunas de sus canciones como La Guerrillera o Coplera del Carcelero, no obstante lo cual retornó al país en diciembre de 1978. En enero de 1979 sufrió un nuevo atentado por medio de un explosivo, esta vez en su casa de la calle Manuel Ugarte, en la ciudad de Buenos Aires, aunque decidió quedarse en el país y circunscribió su actividad solamente a presentaciones en pequeñas localidades del interior. Fue pionero del primer Festival Nacional Mayor de Folclore de Cosquín, y en 1961 y su figura arrastró verdaderas multitudes por las calles de esa ciudad serrana, a donde no volvió en las últimas ediciones del festival por desacuerdos con la comisión organizadora. 70 años de trayectoria hablan de más de 60 discos entre originales y compilados, además de trabajos en colaboración con César Isela, Mercedes Sosa y Soledad Pastorutti, entre muchos otros. Su actividad no solo quedó registrada en piezas musicales, sino también en sus libros, donde retrata sus vivencias, alegrías y tristezas y enseñanzas. Se trata de las novelas Zapucaín y Las Cartas del Silencio, El Loco de la Guerra, Mujer de la Vida